una que conocemos todos y vamos a visitar sus bonitos toros. Y te digo que ahí en el medio del campo había una de las chicas con la cresta bien elevada, ¿eh? Quería hacer pogo y se hace difícil. El huevo no se lo permite. No, se caía. 2 minutos. Pepsi Music 2005. Nos referimos al público punk que está en Mega 98.3. Ya no sos igual.